con Dios, todas las cosas son posibles. Ya no sufras más. Sé luz, es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Shofar FM, una señal de bendición para tu vida. Estás escuchando Shofar FM. Con tus ojitos achinados y tu dulzura de mujer. ¿Quién eres tú? Que yo me pierdo en tu mirada, que añoro siempre tu llegada para poder volverte a ver. Ay, amor. ¿Quién eres tú? Que me tienes hipnotizado con tus ojitos achinados y tu dulzura de mujer. ¿Quién eres tú? Que yo me pierdo en tu mirada y añoro siempre tu llegada para poder volverte a ver. Selene Marín y Sania Castillo. Quizás hubo una historia interesante, tal vez en otro tiempo, en otra vida. Ay, un gran amor de dos amantes. No sé por qué te siento, eres tan mía. Quizás hubo una historia interesante, tal vez en otro tiempo, en otras vidas. Fue un gran amor, amor de dos amantes. Quisiera detener el tiempo cuando estoy contigo, mi dulce ilusión. Dejar que sea nuestro destino que escriba las notas de nuestro amor. Quisiera detener el tiempo cuando estoy contigo, mi dulce amor. Dejar que sea nuestro destino que escriba la historia de nuestro amor. Mientras que exista el tiempo yo te voy a amar. En el amor tú eres mi consentida. En una nube te voy a llevar mientras Dios me regale vida. Mientras que exista el tiempo yo te voy a amar. En el amor tú eres mi consentida. En una nube te voy a llevar mientras Dios me regale vida. Lo bonito de este querer me despierta como un vasito cuando llega el amanecer. Oye, soy Hermín Rodríguez. Quiero que seamos muy felices, lo bonito de este querer. Me despierta como un besito cuando llegue el amanecer. Gracias por escuchar Tiempos de Refrigerio. Nos escuchamos el próximo domingo a esta misma hora, solo por Shofar FM. Mi Farmacia, cuidando tu salud por más de 40 años. En Mi Farmacia nos dedicamos a brindarte calidad, excelente servicio y los mejores precios. Contamos con un amplio surtido de medicamentos de las mejores marcas y todo lo relacionado con el cuidado de tu salud. Mi Farmacia, en octava calle, entre octava y novena avenidas, Puerto Barrios y Zaval. Horario de atención de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche y domingo hasta el mediodía. Mi Farmacia, somos parte de la gran familia Shofar FM. Ahora en Mi Farmacia, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Disdeporte ofrece una amplia variedad de materiales eléctricos e iluminación, incluyendo cables, breakers, tubería, lámparas LED, reflectores y más. Disdeporte Santo Tomás de Castilla cuenta con pinturas blanco, preparada y para preparar. Materiales para remodelación como tabla yeso, paneles WP y paneles tipo mármol. Y en Megaluz somos especialistas en lámparas decorativas e iluminación para interiores y exteriores. Encuéntranos en Distepor Central, Puerto Barrios, 11 y 12 calles, octava avenida. Distepor Entrada Limonar, frente a la torre. Megaluz, 20 calle, entre octava y novena avenidas. Distepor Santo Tomás de Castilla, calle principal, entrada Colonia El Pueblito. Te esperamos con las mejores ofertas. En Librería Torrefuerte queremos bendecir tu vida. Contamos con Biblias de letra gigante desde 230 quetzales y Biblia de letra grande desde 170 quetzales. Búscanos hoy. También contamos con una variedad de libros, material para escuela dominical, bosquejeros, manuales para aprender a tocar instrumentos musicales, una variedad de artículos para regalo. Los mejores precios en Biblias. Ven también por la Biblia infantil. Y tenemos muchos libros para colorear, tratados evangelísticos. Librería Torre Fuerte. Estamos ubicados en 15 calle 6 avenida Puerto Barrios. Llámanos al 5717-5842. Librería Torre Fuerte. Gracias, Jesús.